Esperamos al Mesías, compañeros, celebrando con una fiesta pagana. En los templos con botella los tiperos, y en los atrios las parejas se engalanan. Cuando cantan aleluya van entrando, los borrachos dándose contra la gente. Sale el padre recogiendo el aguinaldo y le colocan sobre el plato una botella de aguardiente. Sale el padre recogiendo el aguinaldo y le colocan sobre el plato una botella de aguardiente. Es este niño que tanto amor encierra, es el creador de las generaciones. Todos podemos gozar la noche buena, pero no hacer tantas profanaciones. Es este niño que tanto amor encierra, es el creador de las generaciones. Todos podemos gozar la noche buena, pero no hacer tantas profanaciones. De parranda y alegría y de lágrimas para muchos hogares. Cuando ven que ya no están al otro día, las hijas se han ido por los solares. Esta noche con el tipo y la cerveza, con el ron no se ven sino tendales. Se emborracha desde el niño hasta la vieja y en la casa de familia tirados como animales. Se emborracha desde el niño hasta la vieja y en la casa de familia tirados como animales. Es este niño que tanto amor encierra, es el creador de las generaciones. Todos podemos gozar la noche buena, pero no hacer tantas profanaciones. Es este niño que tanto amor encierra, es el creador de las generaciones. Todos podemos gozar la noche buena, pero no hacer tantas profanaciones. Que tanto amor encierra, es el creador de las generaciones. Todos podemos gozar la noche buena, pero no hacer tantas profanaciones. Es este niño que tanto amor encierra, es el creador de las generaciones. Todos podemos gozar la noche buena, pero no hacer tantas profanaciones.